¡Qué locura de pasillo! Pero, ¿y quién es el compositor? ¿Adivina? Carlos Amable Ortiz. Exacto. Pero, y dime, ¿qué conoces de esta obra? Pues, esta obra en particular es considerada un reto para cualquier instrumentista. Además, que es emocionante de escuchar. Es cierto, yo recuerdo cuando la toqué en un ensamble allá cuando era pequeño. Y suena muy genial. ¿Y a qué te refieres con ensamble? O sea, orquesta de guitarras, ustedes me entienden. Como coro, pero con guitarras, o sea, igual, las mismas voces, pero si te desafinas es culpa de la guitarra, no tuya. No del que la toca. Y pues bueno, ya me puse melancólico recordando mi infancia. ¿Qué tal si vamos con Un día de noviembre de Leo Brauer? Se me hace que este miércoles será un tanto nostálgico. Pues, ¿y cómo no? Si la obra es Un día de noviembre, que es así mismo el título de la película de Humberto Solás, dirigida en 1972. Y es que Leo Brauer compuso la música para más de 100 películas. ¡Ay, en serio! ¡Qué interesante! No sabía de qué trataba esa película. Trata de Esteban, un joven que le suceden full, pero full tragedias, lo que le obliga a revisar su vida y además una relación que no marcha bien. Yo recomiendo verla. Ya me imagino. Y pues, ¿qué les parece si continuamos con algo igual de melancólico, pero esta vez ecuatoriano? ¿Y quién mejor que el maestro Gerardo Guevara y El pasillo se va con algo mío? Tomado del disco Antología Musical Quito número 3. Algo mío, la tarde que se aleja, mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo. Cosas de niño, me dice, quien pudiera tener una perenne inconsciencia infantil, ser del reino del día y de la primavera, del ruiseñor que canta y del alba de abril. Ser pueril, ser puro, ser canoro, ser suave trigo, perfume o canto, crepúsculo o aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra la vida y lo ignora. Como para sentarse en un rincón a llorar. Pero está muy bonita a la vez. Ay, esa letra. ¿Qué digo letra? Poema. Le pertenece nada más y nada menos que a Medardo Ángel Silva, que murió a una edad muy corta también, lamentablemente. Este es uno de los poetas que más me encanta, porque encierra demasiado realismo en sus palabras. Es uno de los tantos poemas que él ha escrito. Pero este en particular habla sobre algo que nos pasa frecuentemente. Y es que algo se nos escape sin darnos cuenta, y solo queda resignarse. Dice que le encantaría ser inocente cual niño, para de esa forma no sufrir tanto. Uno tranquilamente se puede dar cuenta el sentimiento en el que, al momento de escribir, tiene un deseo de llorar, de gritar por algo que se le va de las manos. ¡Auch! Pero bueno, está musicalizado por Gerardo Guevara. Y ambos ecuatorianos, que es lo que hay que dejar claro. Y pasemos con algo un poco más movido, ¿les parece? ¿En serio? A ver. Pues con Carlos Bonilla Chávez y su aire típico, Ponchito al hombro. El tema es muy curioso, pues Carlos Bonilla Chávez intentaba recrear de alguna manera el esfuerzo que realizan los cargadores en la calle 24 de Mayo. Hablas de las personas que cargaban grandes muebles y que solían poner su poncho doblado en la espalda o en el hombro para que el peso y el objeto no cause daño alguno en su cuerpo. Eso mismo. Qué chévere que el maestro Carlos Bonilla haya compuesto algo así y a la vez que suene tan bien. Pero, ¿saben? Tengo una idea. Dime, cuéntame. Pues, ¿qué tal para irnos a comerciales? Escuchamos una canción brasileña, que en lo personal me fascina. Y pues es de un compositor, un musicazo, guitarrista, pianista de bossa nova, además es músico popular brasileño, y realizó estudios de música clásica, entonces es completo. Es Antonio Carlos Jobim. Y la canción se llama Eu Te Amo, y quien la interpreta es Chico Buarque. Do Brasil. Exacto. Me parece bien. A darle. Já perdemos a noção da hora, se juntos já jogamos tudo fora, me conta agora como hei de partir. Ah, se ao te conhecer dei pra sonhar, fiz tantos desvarios, rompi com o mundo, queimei meus navios. Me diz pra onde é que ainda posso ir, se nós nas travessuras das noites eternas

biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, no! ¡Esta tecnología milenial! ¿Qué está? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Ahora, desde Afínamela, presentamos el pasillo Inocencia, del maestro Julio Mosquera. ¡Qué belleza! Además interpretado por él mismo. Obra de mucho dinamismo e inigualable sentimiento, sí. Aún recuerdo cuando salí a ser mi maestro. ¿Fue tu maestro? Dios, supongo te exigía mucho. Por supuesto, era bastante exigente, pero bueno, eso me tiene como soy ahora, soy el éxito. ¿Eso no te ha librado de que el profe Omar te hable en ensamble? Bueno, la vida no es perfecta. No se lo recuerdes, por favor. Qué genial tener un maestro así, pero en serio, qué honor. Y pues ahora, ¿con qué vamos? Pues con algo para armonizar aún más esta tarde, del músico paraguayo Agustín Barrios, La Catedral. Esa es muy buena. Vamos con ello. Thank you. Ay, me encanta la forma en que los tres movimientos nos conduce a un viaje imaginario de una catedral, justamente. Exacto, el llamado de las campanas en el primer movimiento, el paso solemne hacia el altar de Dios en el segundo movimiento, y el regocijo espiritual, que sería la alegría interior en el tercer movimiento, es lo que Barrios quiso transmitir con esta maravillosa obra. Y lo logró. Simplemente la obra maestra de un genio. Incluso se podría decir que su música es caracterizada por ese carácter folclórico y religioso. Es curioso hablar de Barrios porque se dice que pasaba por periodos, así como todo buen compositor, ¿no? Periodos depresivos en los que no componía ni tocaba la guitarra. Y por etapas en las que era totalmente diferente. Estaba demasiado eufórico que se encerraba a componer y a practicar, así todo loco. ¿Eso significa que tengo futuro? Exacto. Sí, tal vez. Pero bueno, ¿qué les parece si pasamos de Paraguay a Argentina? A Alfonsina del Mar, publicada por primera vez en el disco de Mercedes Sosa, Mujeres Argentinas, de 1969. Que la disfruten. Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él, no le digas que estoy dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy. Di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de... Alfonsina y el mar es una samba compuesta por los argentinos Ariel Ramírez y Félix Luna. Y la canción hace referencia al suicidio de Alfonsina Storni, una poeta argentina que se suicidó lanzándose de un risco al Mar de Plata en 1938. Aunque la canción dice que ella se suicidó de una manera más, digamos, se introdujo simplemente al mar, sí, todo casual. Pero es muy poético, la verdad. Pensando que, no sé, lo pienso más como si la vida se va acabando de a poco, si es que entra así. Pero bueno, apreciaciones de cada quien, ¿no? Claro. Lo que sí puedo aclarar es que estuvo de principio a fin el mar presente. Los poemas Epitafio para mi tumba y Yo en el fondo del mar y más anticipan su muerte. Y la voz de Mercedes Sosa, que es tan prodigiosa, es una gran cantante, es el complemento ideal. Sí. Y ahora, ¿por qué no alegrarnos un poco más con un pasillo curioso? ¿Por qué curioso? Cuéntame. Porque es un pasillo costeño, pero su compositor es serrano. ¿Serrano? ¿En serio? ¿Y de quién hablas? Pues del que hemos estado hablando casi todo el rato. Carlos Bonilla Chávez. Estoy seguro de que deben haber escuchado de él. Por supuesto que sí. Yo sabía que él aprendió por cuenta propia mirando a su madre cómo tocaba. Vaya, ¿y cómo se llama la obra con la que nos vas a deleitar? Se llama Beatriz y fue dedicada a su esposa. Que suene. Al inicio su familia no veía con buenos ojos la idea de seguir la música. Claro, es que me imagino que debió ser difícil. En esa época habían tantos prejuicios acerca de los músicos, que eran borrachos, y tú sabes, ¿no? Hasta ahora sigue habiendo eso. Es una idea del músico no preparado, de garage, sin conocimiento, y esperando que un productor los elija y los lleve a la fama. Aunque los prejuicios no fueron impedimentos para él. Le dio igual y siguió con su sueño como deberían hacerlo todos. Y más tarde, sus familiares le dieron, ya, dijeron, ve, vete nomás. Y decidieron más bien apoyarlo. Sí, si no puedes vencer al enemigo, únetelo. Qué bonito. No muchos tienen esa suerte. Y dejándonos de nostalgias, ¿qué les parece si ponemos algo para despedirnos? Vamos a despedirnos con algo argentino de nuevo, ¿qué te parece? ¿Y qué compositor tienes en mente? Astor Piazzolla, un compositor prodigioso y a veces incomprendido. Una obra que refleje de forma mimética, no sé, el invierno en Buenos Aires, el frío y cómo este afecta a toda la ciudad, ¿les parece? ¿Tú qué te imaginas? Sí, yo me imagino calles vacías, la gente en sus casas, la vegetación con escarcha, las noches son más largas y los días más cortos. Es decir, trata de recrear un escenario frío y tranquilo a la vez. Exacto. Para que veas el poder del compositor de Astor Piazzolla. Esperemos que hayan disfrutado de nuestro programa. Sigue conectado en Afínamela 940 AM. Que suene Astor con Invierno Porteño. Espero la disfruten y sientan ese aire frío.